Bueno, nos da mucho gusto vivir a nuestra invitada de este programa hoy, a la doctora Graciela Piñeiro, que es, tiene doctorado en ciencias biológicas, una mujer con la que hemos conversado sobre varios temas que tienen que ver con su especialidad, tiene maestría en ciencias biológicas, una mujer de la Universidad de la República, y a quien invitamos para conocer acerca del resultado de una investigación que hicieron, que acá en la radio siempre la audiencia ha mostrado mucho interés por el tema de las abejas, la producción de miel, y es un tema del que hablamos cuando hay crisis, cuando hay una denuncia grande, se murieron no sé cuántas abejas, y ahí salta el tema. Pero acá vamos a hablar de otra cosa, ¿no? Buen día, Graciela, ¿cómo estás? Buen día, Ángel, y sí, a toda la audiencia. Muy bien estoy, por suerte, gracias. Bueno, nos hacía llegar, cosa que agradecemos, una investigación que creo que está bien que vos la presentes. ¿Quiénes son los que participan en esta investigación y cuál fue el objetivo de hacerla? Ahí está. Bueno, mira, como la audiencia debe saber, yo soy bióloga, ¿no? Tengo formación biológica, pero me dedico a la paleontología. O sea, claro. me dedico a estudiar fauna y flora que vivió hace muchísimos millones de años atrás. Entonces, quizás que genera alguna interrogante, ¿no? Este estudio de abejas que viven hoy en día. Sí. Entonces quiero contarles un poquito cómo fue la historia de esta investigación, que surgió a partir de un evento que ocurrió a fines de 2017. De esos eventos de que conocemos muchos, lamentablemente, de un apicultor que perdió parte de sus colmenas, o sea, una mortandad muy importante de abejas, y bueno, yo estaba justo en Cerro Largo, porque trabajo allí, o sea, colecto fósiles ahí en rocas que afloran en ese departamento, y me topé con el apicultor que me contó sobre la historia. Entonces, bueno, fuimos al lugar, vimos lo que estaba sucediendo, tomamos, obviamente, muestras y bueno, después el apicultor nos mandó incluso más muestras, tomamos fotos y vimos las características del lugar. Y yo estaba trabajando justamente con el microscopio electrónico en aquel momento, analizando unas anomalías que había encontrado en la composición química de las rocas de trabajo. Ajá. Y estaba viendo de dónde podrían venir esos elementos, o sea, cuál podría haber sido el origen de esos elementos. Entonces, se dio como esa conjunción, ¿no?, que a veces se da en la ciencia, ¿no?, la conjunción de eventos. Entonces yo, pues la verdad que lo vi tan preocupado, ¿no? Al apicultor, obviamente, triste, porque los apicultores quieren mucho a sus colmenas, a sus abejas. Y entonces, bueno, le dije, mira, voy a colectar muestras y voy a analizar, voy a ver qué me dice el microscopio electrónico. Claro. Bueno, y ahí surgió una investigación con mi colega y amigo, el doctor Alejandro Márquez, que él era encargado de la sección de microscopía electrónica de la facultad, y la verdad que, bueno, él lo encontró súper interesante el tema, obviamente con su conocimiento, ¿verdad? Yo me apoyé bastante en él. Ajá. Y bueno, iniciamos entonces esta investigación, que quedó inconclusa porque lamentablemente Alejandro falleció el año pasado, y entonces, bueno, la verdad que fue un golpe tremendo para todos. Y bueno, yo realmente pensé que se iba a quedar ahí el artículo. Yo ya lo había presentado, habíamos quedado con Alejandro, que mejor lo presentábamos en un evento, en un congreso de la región. Incluso nosotros queríamos publicar algo en español para que toda la gente pueda acceder, porque en inglés era muy fácil. Yo soy editora de algunas revistas y podía haberlo enviado, submitido a esas revistas en inglés. Claro. Pero queríamos que se conociera la versión en español, para que los apicultores y bueno y otros interesados en el tema pudieran leerlo y comprender lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Exacto. Y Graciela, esto de la publicación del artículo, desde el punto de vista de lo que es la investigación, cumple un papel muy importante. Es como sí, que... por supuesto. Bueno, te decía que yo lo presenté ya, presenté un adelanto en un congreso en Paraguay, en un congreso de zoología de Paraguay. Claro. Y entonces allí, bueno, la verdad que tuvo bastante impacto mi presentación, o sea, una presentación oral y presenté todos los datos y el tema, ¿no?, de lo que había sucedido. Y bueno, yo, como te digo, pensé que iba a quedar ahí, después del fallecimiento de Alejandro. Seguro. Pensé que iba a quedar ahí. Pero, viste que la vida da muchas vueltas, como dice la gente. Sí. Y bueno, y hace poco, en noviembre del año pasado, recibí un email, una invitación de una editora de una revista, de un Brazilian Journal, que me invitaba para publicar el artículo en extenso en su revista, porque ella había sido revisora de los de los resúmenes que se habían presentado en el congreso. Claro. Y bueno, entonces bueno, apareció esa oportunidad y bueno, yo terminé de escribir y de, bueno, obviamente con la ayuda de un apicultor, del apicultor que justamente es autor, es coautor del trabajo, Wilson da Fonseca, y de un estudiante que trabaja conmigo, que es geógrafo, Eduardo Meroni, y bueno, y entre los tres entonces pudimos culminar el trabajo. Qué bien, y ustedes ponen los créditos también para Alejandro Márquez, que está muy bien. Por supuesto, claro. Sí, se ve en la publicación. Alejandro y yo hicimos toda la investigación en el microscopio electrónico. Exacto. Que vamos a decirle a los oyentes, yo lo presenté así como lo presenté, pero esta investigación, esta publicación, tiene por título Aplicación de la microscopía electrónica de barrido y la espectroscopía de energía dispersiva de rayos X en eventos de mortalidad masiva de Apis mellifera registrados en colonias del norte de Uruguay. Ese es el nombre de verdad, ¿no?, de este informe. Y que se puede, bueno, yo puse todos los datos en mi Facebook, que es Graciela Elena Piñeiro, para los que están interesados. Allí pueden encontrar el link que los va a llevar al artículo para bajarlo y leerlo. Muy bien. Muy bien, nosotros lo vamos a subir también en nuestras redes. Ahí está, porque yo creo que es un artículo que o sea, presenta una metodología nueva, ¿no? Que es, porque, o sea, los estudios que se hacen para detección de pesticidas en estos casos de las abejas y de otros casos, son estudios bastante más complejos, que usan reactivos a veces bastante más caros. Y entonces no muchas personas pueden acceder a esos estudios. En cambio, por ejemplo, un estudio bajo microscopía electrónica de barrido, con la aplicación de estos EDS que determinan la composición química en un punto muy pequeño de la muestra, o sea que ahí la cuantificación que nosotros obtenemos, fíjate vos, es en un pequeño punto de la muestra, ¿no? Hacemos varios puntos, pero quiero decir que es muy, muy sensible, ¿no? Claro. La detección de los elementos químicos. Entonces allí se pueden detectar esos elementos químicos anómalos, en caso de existir, y ver, evaluar la aplicación de otras metodologías, de esas metodologías más complejas, que son más caras y que cuesta un poquito más hacerlas para las personas comunes, o sea, para, por ejemplo, para varios apicultores que no tienen acceso a esas metodologías para comprobar que la mortalidad de sus abejas es debido a un elemento anómalo. Ahí está. Ustedes, por lo que encuentran, estaba mirando el resumen de este trabajo, hablan de un nivel de con proporciones por encima del nivel normal de un pesticida organofosforado en todas las muestras analizadas. Este es un dato que me parece para subrayar, ¿no? Sí, claro, nosotros cuando vimos que estaban esos tres elementos que justamente son compuestos encontrados en ese pesticida que es el clorpirifos, y además el clorpirifos es un insecticida muy, muy utilizado en la agricultura, nos daba, claro, o sea, nosotros ya hicimos una apreciación directa, ¿no? O sea, hicimos una causa-efecto, porque nos daba en todas las muestras. Y además analizamos muestras de control donde esos pesticidas, donde esos elementos no estaban. Claro. O sea, no formaban parte de la composición de esos de los elementos, de los objetos que nosotros estudiamos, para, en el caso de las abejas, pues la miel, la cera, las abejas mismas, el entorno, ¿no? Por ejemplo, el agua de una arrocera que había cerca, las plantas de la arrocera que las encontramos afuera del predio, ¿no? No eran las que estaban dentro del predio, pero por lo menos para tener un control, bueno, sacamos algunas plantas de afuera del espacio que ocupaba la arrocera, y del canal del agua de la arrocera que escurría justo por allí, también tomamos una muestra, y tomamos muestras del arroyo cercano, un arroyo que pasa del sauce, un arroyo que pasa por allí, el convento, el arroyo con sauce de convento. Ahí está. Entonces, ruta 44, ¿no? La que va a Rivera. Sí, justamente, esa misma ruta. Yo en esa misma ruta, cuando el apicultor me dijo que tenía las colmenas allí, yo ya me imaginé más o menos lo que estaba pasando, porque fíjate que la ruta 44, nosotros trabajamos ahí, tenemos varios afloramientos y tuvimos que correr muchas veces, incluso con colegas del exterior, por las fumigaciones muy fuertes. Es una ruta que hasta hace poco tiempo estaba completamente plantada de soja. Era prácticamente toda la ruta plantada de soja, incluso las cañadas que nosotros incluso tomábamos agua ahí para tomar mate, esas cañadas hace años, ¿no? Sí. Son cañadas que ya casi están desaparecidas y otras que la agua es. Claro. ¿Entendemos? Está muy, muy, muy deteriorada. Entonces nosotros sabíamos un poco la historia de esa ruta. Incluso hoy en día hay más árboles que soja, ¿no? Sí. Ahora cambió pero son árboles, clones de árboles que están plantados allí, artificiales. Clones también, ¿no? De árboles. Sí, clones de árboles. O sea, son árboles genéticamente modificados. Exacto, sí, no tienen lignina y bueno, son árboles especiales para las plantas de celulosa. Claro, claro. Ustedes en un momento plantean que constatan que se talaron varios eucaliptos de estos grandes y eso dejaba ver el campo de sembrado con arroz y la soja también genéticamente modificada. ¿Eso para las abejas es importante? O sea, ¿esos árboles ofician de freno o de pared ahí? Ahí hay dos temas. Nosotros comprobamos lo que decía el apicultor, lo que él mencionaba de que las abejas habían estado más o menos bien en años anteriores, ¿no? Las tenían en ese campo forestado de hace años y que habían estado bastante bien. Pero la tala de los árboles dejó a las abejas más desprotegidas, vamos a decir, ¿no? Aparentemente podría haber ocurrido un evento de expansión de la fumigación, porque se había hecho, el apicultor vio el avión fumigando, y que podría haber afectado a las abejas, ¿no? Claro. Pero en realidad los datos nosotros no pudimos comprobar eso, de que las abejas habían sido rociadas por el pesticida. Sí que fueron afectadas quizás que fue como una conjunción de eventos, una sumatoria de eventos que afectó a las abejas. ¿Por qué te digo? Porque, por ejemplo, el apicultor había puesto a las colmenas cerca de un monte que quedaba allí, un pedacito de monte nativo. Él pensó bien, bueno, las voy a poner aquí. Lógico. Para que las abejas puedan polinizar plantas naturales, ¿no? Del monte ribereño, era un monte ribereño. Pero ¿qué pasó? Cuando yo llegué ahí, el monte ribereño estaba deshecho, estaba muy deteriorado, justamente por causa de las fumigaciones. Claro. Entonces, claro, ese pequeño evento ya fue una sumatoria para las abejas. Después de la investigación que nosotros hicimos, que tenía que ver, por ejemplo, con el tema de la producción de miel en los campos forestados, las abejas a veces no tienen más remedio que forestar, que polinizar esa única especie, el eucaliptus que se planta allí. ¿Entendés? O sea, no tienen otros elementos. Entonces es como si yo, por ejemplo, te diera de comer, cualquier alimento, todo el tiempo te doy de comer lechuga, sí. Todos los días lechuga. Entonces vos vas a carecer de muchos elementos, claro, para tu dieta, para mantener tu sistema inmunitario fuerte. Entonces las abejas obviamente que están siendo afectadas porque ellas están perdiendo su hábitat. Clarísimo. Están afectadas porque ellas están disminuidas, vamos a decir, en varias funciones que hacen a las abejas fuertes. Por ejemplo, otro de los elementos que surgió de la investigación que nosotros hicimos, porque encontramos cantidades, cuantificaciones altas de este pesticida en la cera. Mira. Y entonces dijimos, pero ¿cómo puede ser que esté? Bueno, que, claro, las abejas acumulan allí polen, ¿no? Acumulan mucho. O sea, si ellas polinizan, por ejemplo, en plantas que están fumigadas, que fueron fumigadas, entonces acumulan esos pesticidas en la cera. Entonces nos dijimos, bueno, vamos a ver entonces qué pasa con el tema de la cera. Claro. Ahí nos enteramos que en realidad la cera de las colmenas en parte es una cera vieja reciclada y en parte es una cera nueva que producen las abejas anualmente. Entonces esa cera reciclada que incluso podría venir de colmenas de otros apicultores que lamentablemente utilizan productos acaricidas, que la mayoría son insecticidas, sí, aunque los usan en bajas cuantificaciones, esos pesticidas se van acumulando en la colmena, ¿entendés? Claro. O sea, son pesticidas que usan para combatir un ácaro que ataca a las abejas. Yo me preocupé por saber la historia de estos ácaros. Mi tío tenía colmenas y nunca en la vida, hace muchos años, ¿no? Sí. Con él que hace 30 años, sí, pero nunca las curó de nada y tenía cantidad de miel y las abejas producían solas prácticamente. Sí, no se intervenía, vamos a decir, como se interviene ahora, ¿verdad? Y obviamente que se interviene para poder salvar la producción, eso es claro. Sí, sí, pero sí, el tema es que ahora hay muchos artículos científicos que advierten sobre esta problemática. Porque vos fíjate una cosa que interesante. Los productos que se ponen como acaricidas en las colmenas hacen que la abeja pierda la capacidad de una función que se llama grooming, que se llama acicalamiento. Grooming, sí. Entonces ellas con ese acicalamiento se quitan si tienen un ectoparásito, ellas pueden quitárselo. El tema es que no hacen grooming cuando están siendo envenenadas. Qué impresionante. Déjame comentar para los que no sabemos nada de todo esto. Y uno dice, ¿por qué estudian? Vos cortame porque yo... Sí, está bien, está perfecto lo que estás haciendo y además se entiende todo perfecto. Pero, por ejemplo, uno que no sabe, ¿no? Nosotros decimos, ellos estudian, investigan. Pero mira este pedacito, le digo a los oyentes, capaz que hay otras cosas mucho más importantes, pero a mí me llama la atención esto. Se fotografió cada ejemplar, o sea, cada abeja, particularmente en el área cefálica, con particular interés en los órganos del aparato bucal. Además, se tomaron muestras de alas, estómago e intestino de varias abejas, así como también de miel y granos de polen asociados a las colmenas. Esto es lo que estaban analizando, ¿no? Uno se imagina, no sé cómo se imagina uno que se estudia esto, pero cuando vos ves este nivel de detalle, de algo tan exhaustivo, ¿no? Te das cuenta de qué estamos hablando cuando hablamos de investigación. Es que nosotros, no te olvides, Ángeles, que yo soy paleontóloga. ¿Entendés? Claro. No soy especialista en abejas, pero soy investigadora. Entonces, claro, cuando vos investigás un tema que no es tu propio tema, vos tenés la ansiedad de comprobar todo. de hacer más estudios y viste de ver si lo que nosotros estamos haciendo se puede aplicar en otra cosa. Por ejemplo, nosotros tomamos muestras de animalitos que encontrábamos muertos en nuestras casas o en el campo y las analizamos también para ver qué pasaba, si aparecía ese trío, como le llamábamos con Ale, ese trío, a ver si aparece el trío, ¿entendés? De fósforo, cloro y azufre, que es justamente no es la prueba, pero es la evidencia que nosotros tenemos para comprobar que hay elementos anómalos que podrían estar relacionados con la presencia de ese pesticida o de un pesticida de la familia de los órganos. Entonces lo que vos decís es detalle, claro, porque nosotros teníamos que hacer un estudio que nos convenciera primero a nosotros. Sin duda. ¿Entendés? Para convencer a otros, teníamos que convencernos nosotros mismos. Esa era nuestra preocupación. Incluso no lo agregué al manuscrito, ahora al paper, sí. al artículo, no lo agregué, pero nosotros con Ale hicimos un estudio un año después. O sea, guardamos las muestras y las analizamos un año después. Y podés creer que esos elementos estaban los elementos, pero muy reducidos. Eso podría comprobar que quizás estos pesticidas persisten por un año, por lo menos. Qué terrible. ¿Entendés? Persisten en el agua, persisten en los suelos, persisten en los animales, se afectan en las plantas, ¿entendés? Que son persistentes, y eso es grave. Ustedes, imagínate un año con los suelos contaminados con estos productos. Claro, claro. ¿Entendés? Entonces eso también nos llevó a que eso debía ser difundido para que otros investigadores puedan evaluar la aplicabilidad, porque esto es simplemente es la presentación de una nueva metodología, ¿verdad? Sí. Y entonces esa metodología obviamente que va a tener que ser examinada, ver si tiene una aplicabilidad para otros eventos similares por especialistas, sí, que trabajen con abejas o que trabajen con estos temas del uso de plaguicidas en la agricultura. Entonces, por eso te digo que es un trabajo que nosotros queríamos primero que sea conocido por la gente, porque yo lo queríamos publicar en español, y después porque creo que es una técnica que es útil y es rápida. En un minuto ya sabes lo que tiene la abeja, ¿entendés? Sí, acá en la parte de resultados justamente, ustedes dicen que no encontraron evidencias de la presencia de ectoparásitos ni otros patógenos. Sin embargo, todas presentaban una completa evaginación del aparato bucal. En muchas de ellas las alas estaban lateralmente expandidas y el cuerpo contorsionado, notablemente con la cabeza inclinada lateralmente respecto del eje del cuerpo. El aguijón se notaba pasivamente extruido y se observó la presencia de excretas en algunos individuos, reflejo post-mortem o perimortem posiblemente, ¿no? Y que esto lo vinculan directamente a envenenamiento por pesticidas. Sí, otros autores ya lo han vinculado, ¿no? Esas expresiones, vamos a decir. Sí. Incluso nosotros creemos que las abejas obviamente fueron envenenadas, ¿no? No sabemos, no podemos decir hasta que no se hagan otros estudios, como te decía, para que se diga fehacientemente que es este pesticida, clorpirifos, no podemos saber cuál es el pesticida, pero estamos convencidos de que fue un pesticida que las afectó. Ahora, el asunto está en esa línea media que encontramos al saber que los apicultores utilizan pesticidas en las colmenas. Porque como yo te decía, la cera es reciclada de otros años, otras colmenas que también usaron acaricidas para el tema de la barroa. Aunque no tengan barroa, lo ponen igual, ¿entendés? Entonces la abeja es como si, no sé, uno envenenara algo con cianuro una cantidad mínima durante varios años. Entonces la persona va a tener afección en algunos órganos y no se muere. Sí, ¿entendés? Sí, sí. Entonces es como una situación similar. Entonces nosotros encontramos con esa disyuntiva de encontrar el pesticida, o por lo menos estos elementos anómalos en casi todas las muestras, en todas las muestras, pero con cuantificaciones diferentes. Eso es lo que nosotros encontramos. Y lo que encontrábamos que podía provenir de adentro de la propia colmena. Ese es el asunto. ¿Entendés? O sea, que las abejas están afectadas en afuera cuando salen a pecorear, y están afectadas adentro cuando llegan a su casa, también hay veneno. Sí, sí. ¿Entendés? Pero todo esto es debido a que el sistema productivo obliga a esto. Porque todo tiene un origen, ¿entendés? El origen primario, vamos a decir, de toda esta situación, no es que los apicultores ponen pesticidas en sus colmenas, es que deben hacerlo por la situación en la cual están produciendo, que es una situación totalmente anormal. Exacto. Las abejas necesitan un espacio para poder vivir tranquilas, producir su miel tranquila, sin pesticidas. Que es la parte, la miel es un alimento que consumen los seres humanos. Sí, sí, claro. Entonces, por eso digo que hay que empezar a conocer estos temas y exigir, porque mira, un apicultor es tan productor como otro que planta soja o árboles. Sí. Hay que empezar a concientizar de eso, porque aparentemente acá los productores son los ganaderos, los sojeros, esos son los productores. Los que plantan verduras, alimentos que nos alimentan a nosotros, porque ya no sé qué come esa gente que solamente pondera ese tipo de producción, ¿no? Sí, sí. Porque, en serio, te digo, porque ahora recientemente ha ocurrido un evento que las personas eran productores, eran pequeños productores que habían producido para una feria orgánica, y esa producción puede haber sido malograda, no sabemos todavía, por un señor que fumigó a 14, 15 metros de ese campo claro. Donde había alimentos. Y en esto... O sea, se venden en ferias orgánicas que sí. Si tienen pesticidas no se pueden vender. Exacto. Entonces, acá estamos hablando... ¿Qué pasa? ¿Quién lo defiende a ese productor? Claro, porque además son como varios frentes, ¿no? Vos tenés por un lado, ¿qué es lo que consumimos? Porque eso lo estamos comiendo. Claro. Tenés el tema del trabajo. Hay gente que vive de esto, por suerte, por el bien de todos. Por supuesto. La exportación. Acá un oyente nos dice, el gobierno debe prohibir el uso de venenos o vamos a terminar todos envenenados. Alemania devolvió barriles de miel por tener glifosato. Es obvio que va a pasar. Vos imaginate el Uruguay, lo que es el Uruguay. Sí. Porque nadie piensa en eso. Pero el Uruguay es un punto menos de un punto. Sí. Un pequeñito. O sea, ahí los pesticidas vuelan kilómetros. Mirá, yo estaba trabajando a 3 kilómetros de una fumigación aérea y no podía respirar. Así te lo digo. Porque claro. El problema es ese. La gente no sabe lo que significa. Vos imaginate para un ser pequeño como una abeja que venga eso, la abeja se enloquece, bueno, es tristísimo. Ah, ¿sí? Todos tendrían que ver lo que le pasa a otros organismos, a nosotros mismos, nosotros nos enloquecimos, no podíamos, la nariz nos ardía, era impresionante, nos llegaba hasta los ojos. Qué horror. Hay que estar ahí para sufrir eso, para saber. ¿Entendés? Y yo creo que la mayoría de las personas que dicen, ay, no es nada, es como shampoo, esas personas no estuvieron en una fumigación, te lo puedo asegurar. Sí. Uno de los puntos es esta sumatoria de insecticidas dentro y fuera de la colmena que se convierten en trampa mortal para las abejas. Exacto, es así. Nosotros encontramos esa disyuntiva, que las abejas no solo están afectadas por las fumigaciones externas, vamos a decir, de su entorno, sino que las colmenas estaban afectadas, porque encontramos mucho pesticida en la cera. El apicultor dice que él utilizaba cera reciclada de otras colmenas, y hoy en día no está haciendo eso. Hoy en día recicla su propia cera. O sea, resista la propia cera de él, que él estaba ahora colocando, no sé qué, creo que ahora no estaba colocando nada. Porque, bueno, justamente vio, pudo ver lo que estaba sucediendo debido a esta investigación que hicimos. Y si no está usando ácido oxálico, que es el ácido oxálico tiene un inconveniente, ¿no? Porque es bastante corrosivo, pero es no es tan, vamos a decir, no es tan peligroso para las abejas como estos otros acaricidas sintéticos que eran los que se ponían, los que él ponía en sus columnas. Entonces, hay un mensaje acá que manda Luis Córdoba, que está en la producción de miel, obviamente. Dice, 1981, en colmenas localizadas en área de forestal de Ruta 90, cerca de Guichón, se observó que el monocultivo forestal de eucaliptos generaba desarrollo de hongo Aspergillus flavus y se morían muchas colmenas, y manda saludos. Sí, realmente eso también, porque... Mira, hay un estudio que nosotros analizamos que dice que las abejas tienen una particularidad, supuesta particularidad, porque no me convenció mucho el estudio, pero de acumular contaminantes en las colmenas. O sea, los contaminantes que hay en el entorno, las abejas lo acumulan por su actividad, no es que quieran ir a usar, ¿entendés? Pero la actividad que ellas realizan parece que genera esa acumulación de contaminantes. Entonces, esos contaminantes se presentan en la miel, en la cera y en los propios tejidos del insecto. O sea, la propia abeja está viviendo con ese envenenamiento, ¿entendés? El envenenamiento que ella misma acumula en sus colmenas. Incluso las abejas son consideradas bioindicadores, porque, o sea, las abejas, como te digo, como acumulan todos esos pesticidas y elementos contaminantes se analizan las abejas y se sabe cómo está el entorno. Muy bien. Y justamente eso que dice el oyente, esa acumulación de incluso a veces no cambian la cera los agricultores, y la cera produce la cera muy vieja, esa cera reciclada muy vieja con todos esos contaminantes, produce la generación de hongos que afectan mucho a las abejas. O sea que hay, por eso te digo que es todo concatenado, ¿entendés? Sí. Tenemos el origen en este sistema reproductivo que no permite realizar una agricultura normal. Y después de ahí para abajo todo lo que nosotros hemos encontrado en el estudio. Bien. ¿Entendés? O sea que es realmente muy triste que pase esto, porque se puede evitar haciendo qué, valorizando toda la producción nacional. Perfecto. Tenemos que ir terminando por acá. Te leo un mensaje que llega de Cecilia. Dice, felicitaciones a la bióloga. Emociona escuchar a alguien con esa vocación de servicio hacia la comunidad, con esa sensibilidad. La Sociedad para la Conservación de las Abejas en Gran Bretaña insiste en cuidar y mantener la diversidad de la pradera, nuestra mayor riqueza, para la supervivencia de abejas, otros polinizadores y aves. Manda saludos y agradece a la radio también. Yo estoy mirando acá, vos dijiste que estaba en Facebook este informe ya publicado. Graciela Elena Piñeiro, está allí publicado con fecha 10 de marzo. Lo vamos a subir también a nuestras redes. Y es importante difundirlo, me parece, que le llegue además a los apicultores, que le llegue a la gente que está vinculada a esta, y al tema de la tierra, al tema de la producción. Pues creo que... que sería muy muy bueno, ¿no?, difundirlo a ese nivel. Exactamente. Graciela, te agradezco a vos, Ángeles, este espacio. Vos sabés que yo cuando me pongo a hablar... Como debe ser, tenés que hablar. Cuando te llaman de una radio tenés que hablar. Graciela, pero te agradecemos mucho por salir al aire y además, como dice Cecilia, ¿no?, por la dedicación a los temas con esta seriedad, como debe ser, y cuando se habla de la investigación... y de la ciencia. Eso no es un elogio, porque es nuestro deber. Así que igual le agradezco mucho el comentario a Cecilia, pero así debe ser. Así debe ser. Un abrazo grande, Graciela. Igualmente para todos, Ángeles. Muchas gracias. Buen día. Buen día. Doctora Graciela Piñeiro estuvo aquí con la...